Yo, épico loco de mentes. Ja, ja, ja. El yo, ingenio, ingenio. Loco por yo, siempre, cual. Volumen 1. Ja, yo, escúchalo, dice. A ti y a tu rima le faltan coherencia. También ya te falta cambiar toda tu apariencia. Toda tu falsedad está en tu conciencia. Mi rima ya presente, siente toda mi presencia. Tú tocas un hilo para tu MC's a tu sentencia. Escucha mi palabra y siente ya su fineza. Soy un MC sencillo ni tampoco con riqueza. Solo soy un MC que tira rima a la asistencia. Si no te has dado cuenta, hablo de nuestra herencia. Mi equipo que yo canto en la era ya siniestra. Derrotamos a MC's falso con mucha paciencia. Eso sí que utilizamos a veces la violencia. Y ya es hora que nos oiga con frecuencia. Para finalizar la nueva moda, la nueva tendencia. Escucha mi propuesta, es tu penitencia. Ahora ya te rinda, ahora es tu conciencia. Tu cabeza, en fin genio. 2004, loco por siempre. Loco por siempre. La conciencia para todo ser. La coherencia es la ciencia del pico loco de mente. Bello rap del milenio, hijo diestro. Siempre hacemos de lo nuestro. Hablando, lo mínimo que puede hacer frente a este caso. Para empezar, te mereces un arresto. Podría ser masacre, espera solo un tiempo. Cada uno por su parte, no te metas en el mío. Ahora al regresar, te cuestas en un lío. Junto a los cabros, hijos, seamos al contrario. A todos les marao, los tiramos para su barrio. Escúchalo en tu radio. Los a favor de batalla somos varios. Mira, coche, tu madre, no te metas con nosotros. Mira ese lado, ahí están los otros. Torturas. Cómo se están los en la pica, observar cómo sufre y cagarnos de la risa. Oye tú, no te acerques al terreno porque si pisa, el botar a tu cuerpo en mi cara una sonrisa. Como vieja pelotona tu exterminio, atrapar carne fresca mi dominio. Todo aquel que se burla no queda ni uno vivo. Seguro no aprendiste cuál es tu merecido yo. En esto el juego que me inspira, dando el fracaso en tu puta escoria vida. En esto estoy fijado a implantar herramientas fáciles y agachar. Esto no es tuyo. Enfrento que rayo al fuego que quema el excremento del gal que te engendro. Jugado por mi habla y encarcelado por mi mente. Enrollo tu pensar, esto ya me harta. Así que no tienes palabras para hablar. Lees en el meollo, compuesto mi capacidad que tiene lo que está por ti en vida. Pero que comprendas, porque ya mi imperio comienza. Este mundo sin color ya no tiene nada. Ninguna solución, satisfacción. Ni mi canción puede florecer a las flores sin sabores. Sentir emociones, en fin, soy